Hola, bienvenidos a esta segunda parte de Todos estos días, el programa de literatura de William Zapata. Para hoy tenemos textos de Morrissey, Leonard Cohen, Fabio Martínez y, como lo habíamos anticipado antes, Carlos Patiño. Bienvenidos. Please hang up and try again. Cambiar de novia a cada momento, sino de vehículo. Primero tuvo una de un Renault 4 de segunda, que era muy soberbia al conducir y metía los cambios con desenfado. Después tuvo una de un Volkswagen directora de una galería de artes que sufría de daltonismo. Más adelante tuvo una mujer que, aunque tenía un Mazda GLX, el auto de las desigualdades, su ideal era conducir algún día camiones de 8 toneladas y tractómulas también. Todas a su debido tiempo lo abandonaron. Hoy el hombre anda a pie por las calles de la ciudad y curiosamente se siente el ser más feliz sobre la tierra. Muerto estoy, pues he nacido. Te apartas de la ventana y te diriges a mí diciendo: morirás como los otros, como todo el mundo. No es fácil liar un cigarrillo si piensas en aquello. Así que digo que me das asco y tedio indistintamente. Morir, morirás muerto. Las palabras arruinan el poema que no debería ser otro asunto de silencios. La última cópula. Quizá recordemos algún gesto al amanecer. Tal vez te apiades de mí y quieras para mí el regreso. Imaginar pues las ánimas. Dar a otros la vida. Fría ya la frente y vacía ya la lengua. Debes estar loco, debes tener una necesidad real, debes dormir parado cuando estás en la calle, Tienes que ser capaz de agarrar la carne fácil y con los ojos cerrados y después entrar en silencio siguiendo el viento fuera de la vista. Tienes que atacar cuando el momento es el adecuado sin pensar. Y después de un tiempo puedes ponerte a trabajar en temas estilísticos puntuales como la corbata del club y el firme apretón de manos, una cierta mirada en los ojos y la sonrisa fácil. Tienes que lograr la confianza de la gente a la que le estás mintiendo. Así, cuando te dan la espalda, tienes oportunidad de clavarles el cuchillo. Llena de vacío, de una manera libre confieso, estaba perdido en las páginas, en un libro lleno de muerte. Leyendo cómo moriremos solos y si somos buenos nos tenderemos a descansar a donde sea que queramos ir. En tu casa anhelo estar, habitación por habitación, pacientemente te esperaré ahí, como una piedra esperaré por ti ahí, solo. Pintura del mundo. El mundo es una pintura donde yo hago mi experiencia. Soy el pintor de la tela, por eso hago parte de ella, de esa gran pintura inacabada que nadie sabe si es abstracta, realista, conceptual, instalación o performance. son mudos los ríos. Aquello se podía oír desde aquí. No pude dormir esa noche. Media hora o una, tal vez más. Distinguí voces de hombres, una mujer, todas sus partes visibles. El perro se dio cuenta de que había cuerpos flotando. El río espeso, no callado. Eres el vestido que te esconde. Mis pocas primeras palabras caen todas al suelo. Tú y yo nada todavía. Surgidas del oscuro, nuestras sombras van buscándose y aferrándose una a otra. Ningún otro cielo. Tu enorme cuerpo vacío se encarga de no dejarme ver la luz de la mañana. Ok, llegamos al final de todos estos días, esta vez estrenando alojamiento en la plataforma de internet llamada Podcaster, la prestigiosa Podcaster, y ahí no sé, a partir de este momento me podrán seguir consiguiendo en este website. Para hoy tuvimos música de The Fuzz, Happy Mondays and Bonobo. Hasta la próxima, gracias.